Y sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de este hermoso programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las señales de nuestras radios amigas como Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Sachs, la radio La Voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baño, la Premier en Ibarra, y el satélite www.corape.org.es. ¡Qué hermoso el poder saludar y compartir con ustedes! Y decirles que hoy estamos invitados a introducirnos en el mundo de la música popular ecuatoriana. En este programa también estaremos abordando sobre una de las películas que estarán ya próximamente aquí en nuestro país. Conoceremos todos esos detalles del Duende Sátiro, así que no se separen, porque hoy vamos a tener a los al director y parte del elenco de esta película ecuatoriana. Así que nos vamos a ir preparando y de inmediato les invito a compartir uno de los cuentos que nos deja una hermosa historia, una hermosa reflexión que sin duda nos servirá pues para nosotros, de hecho, en esa vida cotidiana, ponernos en acción. Y esta dice lo siguiente. Había una vez una linda tortuga que se llamaba Milo. Ella estaba súper feliz porque se acercaba el verano y esa era la estación favorita de Milo. Y mientras un pez llamado Tommy también estaba muy feliz porque se iba de vacaciones al otro lado del mar, mientras hacía las preparaciones para el viaje, la tortuga, que por cierto también era pequeña, se fue a dormir, ya que era tarde y luego en horas partía su viaje. Al día siguiente ambas criaturas, es decir, Milo y a su vez Tommy, partieron de su hogar y como a la mitad del camino se vieron. «Hola, ¿quién eres?», dijo Tommy al pez. «Soy Milo». «¿Y quién eres tú?», dijo la tortuga. «Soy Tommy, el pez, y estoy partiendo mi viaje al otro lado del océano». «Yo también voy al otro lado del océano. ¿Qué tal si nos vamos juntos?». «Claro que sí». «¡Perfecto! ¡Vámonos en este instante!». De repente vieron que alguien los observaba. Era un cangrejo, el cual se reía sin parar. «¡Un pez y una tortuga juntos! ¡Qué locura!», dijo el cangrejo. «Nos vamos al otro lado del océano a explorar», dijo el pez. «No llegarán ni hasta esa roca juntos», dijo el cangrejo, señalando una roca con una pinza. Los dos amigos se fueron intentando no mostrarse molestos ante aquel burlesco cangrejo. Por un momento ambos se miraron y pensaron hasta que la tortuga rompió el silencio. «¿Tú crees que...?». No alcanzó a terminar la frase. No, creo que debemos separarnos por ser diferentes», dijo el pez. «¿Cómo sabías que iba a decir eso?». «Porque somos amigos, y no importa nuestra edad o espacio, siempre lo seremos, porque nos queremos tal y como somos», dijo con mucha emoción el pez. Y la tortuga le dijo, «Tienes razón, siempre será así». Y así estos dos amigos vivieron el resto de su vida enseñando a todos los animales marinos lo que ellos aprendieron. Fueron amigos por siempre, tal como lo dijeron. Y bueno, hay muchas moralejas que puede usted sacar de esta historia. ¿Ya la tiene? Bueno, y el cuento nos trae esta siguiente moraleja que dice, aceptar a las personas tal y como son. Y hay muchos valores que podemos extraer de esta historia, como la igualdad, la amistad, la amabilidad, el amor, la aceptación, ¿sí? Ser recíprocos en aceptarse tal y conforme son las personas. ¡Qué chévere! Con esto les invito pues a elevar la autoestima y obviamente a darnos ánimo en cada una de las actividades que las realizamos cotidianamente. Sí, perfecto. Un abrazo gigante de ustedes para ustedes y nosotros desde los estudios. Hoy me acompaña ya Andrés Viracocha en controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Bueno, y con esto, amigos, quiero recordarles que al inicio del programa habíamos escuchado ya un tema musical junto a la banda de San Andrés, el baile de Cantuña. Y ahora le vamos a invitar a Margarita Lazo. Ella nos trae este danzante de Diego Luzuriaga que lleva por título Cantuña, Cantuña. A propósito de hablar de estas temporadas y este gran recuerdo de este personaje. Y recuerde que al regresar ya estamos con nuestro invitado. Tengo y la madrugada, la quemadura, la vida. Tengo Pachamama, mi Jesucristo, la Pachamama. Malo y bueno es el sufrimiento, malo y bueno es tanta fortuna. Malo y bueno es llamarse Cantuña, malo y bueno. Tengo cicatrices y la memoria, la escritura, la orfandad. Llevo un solo nombre bajo mi paso, un solo nombre. Mi apellido es Toro y Cóndor, mi apellido es Trigo y Quilo. Mi apellido es Llamas y Caballos, mi apellido. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Desterrado en mi propia tierra, fui enterrado. Mi destino allá en la retirada, mi destino allá en la puerta abierta, mi destino allá en la encrucijada, es mi destino. La piedra más dura es como almohada y la cancagua es tu mares. Tengo una fragua, mi pensamiento es una fragua. A considerar, mi mano aprendió a reverenciar, mi mano aprendió a servir y mandar, mi mano aprendió. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Con brazos, aquí les entrego San Francisco, aquí les entrego la convicción, aquí les entrego el acertijo, aquí entrego, les debo una piedra, aquí es la vida, nada es completo ni general, les debo una piedra por mi voluntad, debo una piedra, les debo una piedra, es la señal, les debo piedra la condición, les debo una piedra, es la salvación, debo una piedra. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos nosotros en este escenario. Gracias por acompañarnos en los 940 y en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Aquí en esta última página, en el Radio CCE, quiero decirles a ustedes que nos puede escuchar y mirar aquí en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Y bueno, entonces, si ya lo está haciendo de pronto a través de las redes sociales o de su computador, quiero decirles que ya estamos aquí en nuestra mesa de trabajo junto a Jorge Bastidas Cea, un cineasta ecuatoriano que nació en Ambato. Él nos ha mencionado que no vivió precisamente en esta ciudad, ya que lo hizo aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito, Ecuador. Él es hijo del señor Gustavo Bastidas y de la señora Olimpia Graciela Cea, y bueno, lo hemos invitado porque próximamente el 5 de mayo se estrena una película que la ha denominado El Duende Sátiro. Y bueno, pues si ustedes saben que las películas siempre tienen ahí como base fundamental la música, así que conoceremos ese acercamiento a su banda sonora y el sueño de poner la música, ¿qué se dice?, específica, la música que va con esta historia. Bienvenido, mi estimado Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso a todos los oyentes. Y sí, bueno, estamos preparando el estreno del Duende Sátiro, que va a ser el 5 de mayo en Cinemark y en Mis Cines. Cinemark de Cumbayá y Mis Cines de Sangolquí. Entonces, muy emocionados con esto, con esta nueva producción. Vamos entonces a conocer de inmediato, antes de conocer a nuestro invitado Jorge Bastidas, un poco vamos a dividir esta entrevista, su vida personal, obviamente, ese desarrollo, y sobre la película. Pero, ¿qué tal si nos comenta la sinopsis de esta película? Bueno, El Duende Sátiro está basado en una leyenda ecuatoriana. Es una leyenda esmeraldeña, nosotros la rodamos por cuestiones de facilidad en la población de Mindo, en la ciudad de Mindo, y trata de Palmira, una chica que se estaba convirtiendo en una mujer muy bella, iba a cumplir sus 18 años, le gustaba salir mucho al río, a bañarse en el río, pero esto lleva a que un duende se fije en ella y se enamore. Entonces, esto es lo que este enamoramiento del duende es lo que conlleva posteriormente a una tragedia, no solo en la vida de ella, de su familia, sino del pueblo en general. Básicamente se trata de eso, y alguien tiene que destruir al duende, ¿no? Híjole, y este duende que siempre hace picardías, pues entonces ya saben, prepárense, porque el estreno de la película le ayudará a usted a descubrir qué pasó con esta tragedia, qué sucedió. Bueno, el final ya lo van a conocer el próximo 5 de mayo. Bueno, Jorge Bastidas, ¿cómo se vincula al cine? Bueno, a mí me atrajo mucho el mundo de las leyendas desde que estuve en escuela, por un libro que todo el mundo creo que lo conoce, que es El Terruño, o bueno, la gente más o menos de mi edad. Entonces, ahí había en las leyendas, un profesor empezó a contarnos, me gustó muchísimo. Posteriormente, a los 13 años más o menos, un tío mío dejó una cámara en la casa, una cámara de video. Y bueno, yo cogí la cámara, empecé a hacer mis primeras producciones con amigos del barrio. Me encantó esto de hacer películas, pero nunca supe que yo iba a seguir eso posteriormente después de graduarme. Cuando me gradué, no sabía realmente qué seguir. Y otro tío me sugirió, ¿por qué no sigue lo que siempre le ha gustado? Entonces ahí me dijo hacer películas. Bueno, entonces estudié producción de cine y televisión y empecé con noticieros, hacer noticieros vinculado al mundo de las noticias, pero luego me di cuenta que no era lo mío, entonces me dediqué a hacer leyendas de Quito y luego del Ecuador en general. Ahora, ¿dónde realizó sus estudios? Bueno, estudié en el ICSI, es Instituto Canadiense, y luego en el Cuesta Ordóñez, y me especialicé justamente en realización de argumentales, de películas, y bueno, de ahí no he parado. Ahora, cuando usted piensa en una película, de hecho hay varias estructuras que nos permiten realizar estos trabajos. Ahora, ¿cuál es su favorita? ¿De pronto una estructura aristotélica o cuál de estas estructuras es la que busca usted? Aristotélica, sí. Las estructuras aristotélicas es lo que trato yo de manejar en mis películas, con una introducción, una exposición, un punto de giro, un desarrollo, un buen clímax, el decrescendo, un desenlace y un final que tenga un mensaje implícito positivo para la sociedad, que básicamente es lo que pretenden las leyendas. Si bien es cierto, usted nos comenta ya sobre el estreno de este trabajo, pero ¿han habido ya anteriores producciones que usted les ha presentado? Sí, justamente, El Duende Sátiro es el volumen número 6 de la colección Ecuador Mitos y Leyendas. Nosotros hemos llevado a la pantalla leyendas como El Padre Almeida, El Gallo de la Catedral, La Caja Ronca, La Viuda del Tejar, La Dama de la Carretera y... Como te mencionaba, El Duende Sátiro es el volumen número 6, pero este con la alegría para todo el equipo de producción y todo el elenco de actores de que se va a proyectar por primera vez en cines. ¿Su familia, su padre, su madre sabían que usted se iba a profesionalizar en cine? Yo creo que sí, porque toda la vida me vieron haciendo esto. Entonces, claro, desde los 13 años yo ya venía haciendo mis primeras producciones. Pero bueno, es ahora cuando se están dando los primeros largometrajes, que ha sido una cosa muy emocionante para todos, y bueno, como te menciono, esta vez en cines que todo el mundo está muy contento, incluido todo el equipo de producción y todo el equipo de actores. Usted como creador y obviamente como un buen cineasta, siempre el trabajo que lo realiza necesita la producción de la música idónea, ideal para que pueda estar en estos trabajos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, claro. Las producciones, las películas son como un rompecabezas, ¿no? Tiene que tener su buena historia, sus buenos actores, buenas locaciones y, por supuesto, la música y mucho más si esta película es del género terror, suspenso. Entonces, claro, nosotros tuvimos que escoger a tres personas o tres grupos que se encarguen de la banda sonora en esta película. Los primeros en ponerse en contacto con nosotros, con nuestro equipo de producción, fue el grupo Lamento de la ciudad de Ambato, que ya habían hecho bandas sonoras incluso para películas en Europa. Ellos han paseado su talento por Europa, me mandaron un demo, este demo a mí me encantó, tuvimos una reunión y ellos fueron los que hicieron la composición musical para esta película. También está Jorge Cabrera, que es uno de los mejores compositores de la ciudad de Ibarra y además un excelente guitarrista que también entra en la película. Y también el grupo Oro Negro, que es un grupo de bomba, ¿no? Bomba. Que también, están ellos. También está y es una música muy pegajosa, muy chévere. A toda la gente que vaya a ver la película le va a encantar. Ya, bueno, ahí tenemos la agrupación Lamento, Oro Negro, de los que traté de... Y vamos a ver si es que nosotros podemos escuchar más adelante algunos temas musicales sobre esto. Antes de irnos a escuchar un tema musical que lo vamos a invitar a Jorge Bastidas y a nuestros amigos, quiero enviar un saludo cordial a Giovanni Sánchez, a Giovanni Arévalo, a Innovación Ángelo, a Charo Sánchez, por acompañarnos siempre aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les digo que regreso con ustedes en un minuto porque enseguida vamos a escuchar, a propósito de hablar de la Semana Santa también, hay temas musicales que se han hecho con estos títulos como Después de Misa, Triste Misa, Misa Ecuatoriana, Misa de 12, Misa Puncha, Padre Nuestro y bueno, cuántas canciones más. Pero a propósito de esto, voy a invitarles a escuchar una canción del maestro Segundo Cóndor que la denominó Misa Ecuatoriana, Padre Nuestro. Vamos entonces con este tema musical y al regresar estaremos ya con los músicos que participaron en esta película que la van a ver el próximo 5 de mayo y que se llama El Duende Sátiro. los pándanos tu luz y fortaleza, y bendice nuestro hogar, dale alegría. Padre nuestro, Padre Dios de amor y vida. Padre nuestro, Dios de amor y vida. Padre amado, nosotros de regreso. Les recuerdo, está Jorge Bastidas Cea con nosotros aquí en nuestro programa, conociendo sobre el próximo estreno del Duende Sátiro, una de las películas que ha sido elección del público en las redes sociales. Bueno, hemos hablado sobre la sinopsis de esta película, pero ¿cuál es la importancia o el hecho de, por ejemplo, narrar estas leyendas y tradiciones para que el público las pueda mirar y de alguna forma conservar? Bueno, claro, justamente eso. Nuestras leyendas se van perdiendo con el tiempo, y con ellas todos estos sucesos maravillosos que contaban nuestros abuelos, nuestras familias cuando se reunían. Entonces, nuestro objetivo como productores ha sido justamente eso, tratar de rescatarlas, o tratar de que la gente se entere un poco más de esto, porque por lo general ya los chicos actualmente ya no conocen mucho de nuestras leyendas. Y ese es el reto que hemos asumido, justamente llevarlas a la pantalla para que se conserven de alguna manera, ¿no? Ahora, estas leyendas que el público las ha venido viendo consecutivamente, y esta del 5 de mayo, ¿cómo ha sido posible la realización? Bueno, primero porque nos gusta hacerlo. Empezamos con una, y nuestras leyendas son maravillosas, son lindísimas, tienen un gran mensaje. Entonces, es como cuando te picas en algo, entonces quieres llevar otra y otra y otra y otra. Y ha sido, bueno, un trabajo cuesta, pero la gente que participa en estas leyendas es un grupo de soñadores también, ¿no? Entonces, eso es importante, que la gente que quiera, que se involucre con nosotros, quiera hacer esto, que sueñe con ver un trabajo realizado, con una leyenda más llevada a la pantalla. Entonces, es un trabajo que lo disfrutamos mucho, y queremos que la gente lo disfrute también. Bueno, esa es la parte complicada. Porque, claro, nos reunimos un grupo de soñadores y toca saber de producción ejecutiva y tratar de financiar esto, ¿no? Que es la parte difícil. Pero, gracias a Dios, hemos tenido el apoyo de muchas empresas que han creído en nosotros, y ya van algunas 3 años consecutivos apoyándonos. Empezaron hace 3 años, les gustó esa leyenda, les propusimos otra y han seguido, y algunos están a las órdenes para la leyenda que se viene en este 2017. Es decir, que no paramos con esta que viene ya en el mes de mayo, sino también, ¿hay algo más? Claro, se viene el volumen número 7 de la colección, que es Mariangula, pero bueno, estamos todavía planificando lo que es el lanzamiento del Duende Sátiro este 5 de mayo, a toda la gente, que vayan a los cines, y claro, se viene otra más. Ahora vemos que la mayor parte de estas leyendas son aquellas que ya las hemos encontrado en libros o que las tenemos ya en la punta de la lengua. ¿Qué pasa con aquellas historias, narraciones que están, por ejemplo, en la Amazonía, en la costa ecuatoriana, en Loja? ¿Se piensa de alguna forma también involucrar esas leyendas? Claro, sería maravilloso. Nosotros, bueno, yo me he leído varios libros de leyendas. Y claro, hay leyendas en cada rincón de nuestro país. Uno donde va siempre hay alguien que cuenta una leyendita, ¿no? Entonces sí, bueno, hemos estado en Guaranda. En Guaranda hicimos El borracho que bebía con los muertos de Augusto César Saltos. Estuvimos en Ambato, Muerta de Frío también. Y claro, que pensamos ir al oriente algún momento y a la costa, nos encantaría, ¿sí? O sea, también hay esa posibilidad de poderlo hacer. En el caso del Duende Sátiro, ¿cuánto tiempo de duración tiene? El Duende Sátiro es un largometraje, dura 1 hora 35 minutos, con mucha atención desde el principio hasta el final. La gente que le guste el género suspenso, terror, va a disfrutar muchísimo. ¿Cuánto tiempo de duración en la preparación, en lo que es guión, en lo que es el montaje y el rodaje? Bueno, nosotros empezamos siempre en el mes de diciembre. Yo me tomo ese mes un poco más relajado para escribir lo que va a ser la leyenda del próximo año. Yo escribo en diciembre, en enero se convoca a talleres de actuación y a castings, a la gente que quiera participar en las nuevas producciones, y empezamos con la preproducción y la producción más o menos por el... Bueno, la preproducción todo desde enero y la producción empieza desde abril más o menos. Coincidencialmente el Duende Sátiro empezó el 16 de abril, el día del terremoto. Nosotros pasamos en Mindo eso y fue una experiencia terriblemente traumante para todo el equipo. Pero bueno, a salvos todos. Y bueno, empezó desde el 16 de abril y se terminó más o menos por el mes de octubre. 16 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses aproximadamente. 6 meses en grabaciones de preproducción, producción y postproducción. Ah, y es así como ustedes lo trabajan en 6 meses a esta propuesta, ¿no? Aparte de esta duración que se llevan, que se toman el tiempo ustedes para compartir, pues obviamente con todos los que van a ser parte del rodaje, de la película. Bueno, ¿hay algún tiempo de preparación exclusivo de repasos de entrenamiento con el equipo? Sí, claro. Nosotros estuvimos 3 meses intensivos con todas las personas seleccionadas para cumplir con los diferentes personajes. 3 meses intensivos de preparación enfocado al personaje, creación del personaje. Y claro, un día antes de salir nosotros grabamos esto en Mindo. Todos los viernes nos reuníamos, sábado 6 de la mañana ya salíamos todo el equipo en varios autos hacia Mindo para poder grabar y claro, o sea, todo tenía que estar perfecto. Además grabamos en una hostería, no teníamos mucha libertad para hacer bulla ni para movernos dentro de la hostería porque molestábamos a los turistas. Entonces claro, iba ensayado hasta el desplazamiento que iba a tener cada actor en la escena. Habíamos tomado fotos y practicábamos, decíamos, a ver, tú te vas a mover de aquí hasta acá, en este momento regresas a ver, la otra persona entra a escena, todo estaba planificado, o sea, hasta el mínimo. Ahora, vamos nosotros a escuchar más música y al regreso nos vas a comentar cómo hicieron ustedes para que el espectador pueda transportarse a la época. ¿Vamos? Okay. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar una de las canciones de Oro Negro que precisamente es parte de este cortometraje, largometraje, El Duende Sátiro. Paloma, Adiós, padre y madre, y todos mis camanas. Adiós, padre y madre, y todos mis camanas. A mí no me queda más que abandonar mi tierra natal. A mí no me queda más que abandonar mi tierra natal. Ni siquiera tú, paloma querida, has hecho cambiar mi vida. Ni siquiera tú, paloma querida, has hecho cambiar mi vida. Ni siquiera tú, paloma querida, has hecho cambiar mi vida. Si algún día cambia mi vida, yo te aseguro que volveré. Y si algún día cambia mi vida, yo te aseguro que volveré. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ya estamos nuevamente de regreso y quiero decirles que a este diálogo aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano pues se suma también Carla Díaz. Ella es actriz de este largometraje que ustedes lo podrán disfrutar el próximo 5 de mayo. Bienvenida, Carla, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo me estoy imaginando en este momento qué hacen los directores, productores, los actores para poder transportar al espectador a la época precisamente en la que se desarrolla esta película. Bueno, esta leyenda, por lo general nuestras leyendas hay que trasladar a la gente, al espectador, a 1920 más o menos. Por ejemplo, eso sucedió en La Viuda, en La Caja Ronca, en La Virgen del Tomate que hemos hecho. Pero esta leyenda del duende sátiro es actual. Es moderna, es en el tiempo moderno. Entonces no tuvimos mucho que trabajar en la producción de vestuarios y cosas de esas locaciones. Algo a lo que siempre nos enfrentamos cuando hacemos algo de época es letreros, modernismos que siempre hay que pueden salir en la pantalla, ¿no? Nos dijiste que está dentro del género ficción. Sí, bueno, está dentro del género leyenda. Suspenso, terror puede ser. Y entonces está dentro de un género no realista, ¿no? Exacto. ¿Ah? Perfecto. Miren ustedes, entonces ahí, yo ya me estoy imaginando que de pronto por ahí el duende está atrás de algunas hojas donde lo puedo divisar, por ahí solamente el sombrero, no sé. Sería una fusión entre lo moderno y lo antiguo, ¿ya? Porque las abuelitas eran quienes nos contaban este tipo de leyendas. Y es a través de la modernidad lo que estamos nosotros proyectando las leyendas de nuestros antepasados. ¿Pero es un duende igual al que tenemos en nuestra mente de la abuela que nos contó o cambia este personaje? Sí, mírenos, cuando empezamos con la idea de hacer el duende sátiro, lo primero que fuimos a ver es en internet cómo era el duende, pero también a conversar con la gente que había visto, que dicen, bueno, teníamos algunos testimonios de gente que dijo haber visto al duende, que decía haber visto al duende. y nos contaban. Entonces sí, coincidían la mayoría en el sombrero grande del personaje pequeñito, ¿no? De menos de un metro. Y bueno, cambiaba un poco en la vestimenta, en las manos. Unos decían que tiene manos de renacuajo, otros que manos de huesos, manos con uñas largas y cosas así. Y bueno, tienen que ir a ver el 5 de mayo para que vean qué duende escogimos nosotros. Claro, y sobre todo saber que si tuvo pacto con el diablo. Bueno, de hecho el duende es un demonio expulsado del paraíso, entonces sí se vienen algunas cosas medio terroríficas dentro de la película. La gente que le guste esto, y algunas personas de pronto no van a poder dormir. Pues ya nos estamos imaginando nosotros qué pasa con este duende. Y bueno, antes de irnos a escuchar más música, Carla, quería preguntarte qué ha significado para ti como Carla Díaz participar en este rodaje. Súper enriquecedor, porque a través de Jorgito nosotros estamos recuperando las leyendas y tradiciones de nuestro país. De cierta forma, como te dije, es súper enriquecedor, porque con el tiempo se van perdiendo y ni siquiera escuchamos ya lo que eran las leyendas de nuestras abuelas. Entonces, el entrar en el personaje, el saber que el duende te va a llevar, el tratar de enfocarte ese rato que ¡ay! Va a llegar el duende. Así que yo les puedo decir que pórtense bien, porque el duende el 5 de mayo se apodera de Quito. Híjole, ¿y cuál es el nombre de su personaje, Carla? Soy Sandy. Sandy en la época actual. Estoy en un bar, llega un chico muy apuesto y no te lo puedes perder. Tienes que ir a ver la película del duende sátiro. Bueno, y mientras eso sucede, mientras nosotros pensamos a ver o recordar qué pasa con esta trama y con esta película, que, bueno, vamos a preguntar a su director si participará solamente aquí en Ecuador, saldrá a otras provincias, si han obtenido premios, lo vamos a descubrir a continuación, porque enseguida tenemos ya la participación de otro de los artistas que está dentro de la película. Y Andresito, ¿a quién tenemos a continuación? Lamento Chusalón. Ajá, muy bien, está la agrupación Lamento desde Ambato con este tema musical que lleva por título Chusalón. estamos nosotros de regreso. Bueno, esta es una de las de los temas musicales que se encuentra dentro de este largometraje El Duende, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden imaginarse hasta dónde podemos llegar con los personajes, con ese diálogo y este gran encuentro, pues, con los realizadores de este trabajo. Vamos a conocer por ustedes, esta película se ha quedado solamente aquí en el país, ¿la piensan poner a disposición de otras provincias? Bueno, esta película, el Duende Sátiro, tiene actores, actrices de varias regiones del país. Está Valeria Mosquera, bueno, que tiene raíces manavitas, está Vicente Sánchez, que es de Ambato, Jorge Cabrera, que es de Ibarra. Bueno, hay participación de diferentes ciudades. Entonces, la idea es proyectarla en estas ciudades. Ya lo hicimos en la ciudad de Ambato, y después de que salga de cartelera vamos a ver en qué otras ciudades nosotros podemos proyectarla. Si es que se va a ir al extranjero, bueno, todavía no lo sabemos, pero ya la hemos inscrito en algunos concursos, en algunos festivales. Vamos a ver en el futuro qué sucede con la película, pero sí queremos promocionarlo bastante, porque es una película muy bien hecha, está a la altura de cualquier producción internacional. Es una leyenda nuestra, es terror hecho en Ecuador. El eslogan es: el miedo se apoderará de tus sentidos. El 5 de mayo va a suceder eso, a todas las personas que vayan a verlo en las salas. Y bueno, estamos muy orgullosos del Duende Sátiro. Nos habías comentado extra micrófonos, a ver, son, ¿cómo se diría?, oportunidades que se brinda al público, donde no solamente vas al cine a mirar la película, sino que tienes la oportunidad también de poder escuchar a los músicos, a los artistas, y de hecho Lamento estuvo antes de ver la película en Ambato. Claro, bueno, cuando hicimos el preestreno en la ciudad de Ambato, estuvo el grupo Lamento tocando en vivo antes de proyectarse la película, y vamos a ver si es que eso sucede en algunas otras ciudades. Podría ser que llegue a suceder, pero eso fue una exclusiva que se la llevó a la ciudad de Ambato. ¿Y cómo les pueden estos nuevos formatos? Sabes que bastante bien. La gente se traslada al mundo que queremos llevarles, a este mundo de fantasía, de leyendas. Entonces ingresa al fantástico mundo de las leyendas. Entonces, bueno, Lamento contribuyó con su música para que esto suceda. Ahí estuvo la gran oportunidad de enriquecer estas nuevas propuestas que se van desarrollando a base de la experiencia, ¿no? ¿Cuánto más o menos calculan ustedes que fue el costo de esta cinta? Bueno, mira, nosotros hemos hecho un cálculo, pero no tan exhaustivo de lo que sucedió realmente, porque, bueno, teníamos que trasladar al equipo los fines de semana a la población de Mindo. Entraron muchas empresas que colaboraron también con canjes o con descuentos en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, hemos calculado que está entre 18 y 20 mil dólares lo que se invirtió para esta película, que es ¿18? Sí, es bajo para cualquier otra producción nacional. Como te digo, es un grupo de soñadores que han contribuido para que esto se pueda llevar a cabo. Si no fuera por la colaboración del elenco y del equipo de producción, a lo mejor no podríamos sacar las leyendas adelante. Entonces sí te digo que es un agradecimiento a todo mi equipo, a todo el equipo de actores, a todo el elenco de soñadores, por unir sus esfuerzos para que esto se lleve a la pantalla. Entonces, un agradecimiento a todos. ¿Cómo miran ustedes dos el desarrollo del cine aquí en el Ecuador? Bueno, yo creo que ahora hay mucho más cine que antes. Las posibilidades ahora se dan como para que haya mucho más, para que haya un renacimiento del cine acá en el Ecuador. Ahora lo que necesitamos es el apoyo de las empresas, el público que crea en nuestro producto, que vayan a ver, que llenen las salas. Eso es lo ideal, eso es lo que nosotros anhelamos como directores, que vayan a ver, que prefieran lo nuestro siempre. No sé si Carlita tienes algo que añadir. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que nosotros dependemos mucho del público, porque lo hicimos para el público. Entonces, nuestra expectativa es que se llenen las salas, que apoyen lo nuestro, que apoyen al talento nacional, que unidos podemos lograr grandes cosas. Y sería bueno ir promocionando cada día más las películas nacionales para que lleguen también al exterior. Pero obviamente empezando desde casa, empezando desde el Ecuador. Diego Riasco nos decía en uno de nuestros programas aquí en la Casa de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que una de las mayores responsabilidades, aparte del trabajo de ustedes, de los realizadores, es que también el público empiece, como lo dijeron ustedes, a creer uh-huh. en lo que podemos hacer. Y de hecho, pues, cuando ponen las películas del exterior, pues, a ver, llenan esos espacios. ¿Y qué pasa cuando se presentan películas ecuatorianas? ¿Cómo está el público? Entonces, ahí viene la responsabilidad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas de creer que en nuestro país existen talentos y de que podemos hacer un trabajo que no solamente se puede quedar aquí en Ecuador, sino que también puede salir de estas fronteras. Bueno, ya han habido varios ejemplos. Ustedes en este caso es la primera oportunidad que están buscando salir del país y mostrar el trabajo. Bueno, tuvimos en el 2009 la leyenda Muerta de Frío, que se realizó en Ambato, que esa leyenda sí se fue para Suiza. Tuvimos muchos elogios positivos a la película. Sé que la gente por allá habló muy bien, hubo muchas buenas críticas. Y esta vez, bueno, con el Duende Sátiro, yo creo que va a suceder lo mismo. Estamos haciendo los contactos adecuados para que esto llegue a suceder. Y bueno, Sofi y Santi, que es la productora, está haciendo las inscripciones en diferentes festivales. Vamos a ver qué pasa, pero estamos con mucha expectativa y con toda la buena energía, y sabemos que al Duende Sátiro le va a ir muy bien, tanto aquí en las salas como luego en el extranjero. Estamos contentos porque es un gran trabajo realmente. Bueno, pues amigos, amigas, vamos nosotros llegando ya a la parte final y les deseamos muchísimo éxito, que bueno, ya ese éxito lo han alcanzado, pero ahora necesitamos del apoyo de todos y cada uno de ustedes para que se den cita a los diferentes, a las salas de cine donde estará el Duende Sátiro, una producción que está bajo la dirección de Jorge Bastida Sea, y hoy también nos ha acompañado una de las actrices de esta obra, como es Carla Díaz. Así que bueno, la invitación final para que el público se dé cita. Bueno, a todo el público, por favor, a llenar las salas de Cinemark de Cumbayá y Mis Cines de Sangolquí. El 5 de mayo, el gran estreno del Duende Sátiro. No se lo pierdan, es una gran producción, es terror hecho en Ecuador. No se van a decepcionar, van a salir muy contentos, no van a poder dormir. Y bueno, asistan por favor, que está excelente, hay muy, muy buenos actores. Están cordialmente invitados, niños, jóvenes, adultos, absolutamente todos. Les esperamos el día 5 de mayo en el estreno de la película El Duende Sátiro. Así que ya sabes, no te lo puedes perder, te esperamos ahí. Bueno, vamos a seguir nosotros en estos instantes, o más bien les hacemos ya la cordial invitación para que sigan disfrutando de la programación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nuestro agradecimiento a Jorge Bastida Sea y a Carla Díaz por habernos acompañado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, pues ahí ustedes han podido escuchar cómo las leyendas que existen aquí en nuestro país pueden ser llevadas al cine y el público que puede admirarlas. Así que ya saben, el próximo 5 de mayo, ahí pueden anotar ya en sus agendas El Duende Sátiro para ustedes. Pero un duende totalmente actual a la época. Y bueno, pues ahí nos estaremos dando cita tanto a Sangolquí como a Cumbayá, ¿no? Al Cinemark de Cumbayá. De Cumbayá, para poder disfrutar de este trabajo. Y nos despedimos agradeciendo también a nuestro compañero Andrés Viracocha en controles. Y tenemos un fragmento de algo más de lo que está en esta película. Hasta la próxima, amigos. Yeah.